Cha Song-nam, representante permanente ante la ONU de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 3 una carta a Antonio Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, en relación con que se produjo el caso de que fue arrebatada correspondencia diplomática de representación permanente de Corea ante la ONU en Nueva York de Estados Unidos. La misiva señala como sigue. El pasado 16 de junio, los tipejos pertenecientes al Ministerio de Seguridad del Interior y policías de Norteamérica, en total más de 20 tipejos, se lanzaron a los diplomáticos coreanos que regresaban a la patria luego de participar en la conferencia de países signatarios del Tratado sobre los Derechos de los Discapacitados efectuada en Nueva York, y cometieron el crimen de usurparles la correspondencia diplomática que ellos portaban. Lo que Norteamérica quitó a la fuerza la correspondencia diplomática de Corea constituye la imperdonable violación de la soberanía de Corea, país miembro de la ONU, y el crimen que viola flagrantemente el derecho internacional. En el artículo 27 del Convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas está estipulado exactamente la inviolabilidad y el derecho de protección de las correspondencias diplomáticas. Aun luego de pedir excusa oficial a Corea sobre el presente caso, el Departamento de Estado norteamericano prolonga de continuo la devolución de la correspondencia diplomática. Todo esto muestra la insolencia y descaro de Norteamérica, que actúa indocentemente sin tener en consideración el derecho internacional a partir de su negación constitucional sobre Corea. Lo que sucedió esa usurpación en la parte céntrica de Nueva York, que es el centro de las reuniones internacionales como la Asamblea General de la ONU, patentiza que Estados Unidos es el Estado bribón ilegal. Puesto que en la ONU existe el comité que tiene relaciones con país patrocinador que trata los asuntos relacionados con la seguridad de las delegaciones despachadas a ese organismo internacional, ella debe cuestionar fuertemente la fechoría de la parte norteamericana sobre la delegación coreana. Espero la activa colaboración del secretario general de la ONU en que esta organización internacional considere el presente caso como violación de la soberanía del país su miembro y tome medidas prácticas para solucionarlo.